6620101, el teléfono para comunicarte a Éxtasis 101. Y como siempre, te presenta lo mejor del tecno. Y esta noche, además, tenemos unas 15 sorpresas para ti. Solo tienes que esperar la señal. De Inglaterra, Spice y su tema Techno Flyer, Éxtasis 101. completo son 15 discos de regalo del grupo Kiev, su mini LP Storm Desert Beat, que contiene 4 rolas. El único requisito es que solo tienes que llamar y el disco es tuyo. De Frankfurt, Alemania, es el grupo Fobia. Deja que el bajo golpee tu plexus hasta sacudir tu alma y liberarla en el baile del futuro. Fobia y su tema del mismo nombre, Éxtasis 101. Thank you. estaremos regalando el disco de Kiev. Llama, da tu nombre y ya te lo llevaste. Seguimos en Frankfurt, pero ahora le toca el turno a OHM con un tecno ligero e hipnótico. OHM Anaconda, Éxtasis 101. Saludos a Beto, a los tecnos del Star Sound de Fernando. Un beso cyber para la Dinasit de su Gugu Azrael. Saludo a Charlie, Alejandro, a Iram, a Chucho. Escuchando Skiev, el disco que se está regalando. Y esto se llama Storm Desert Beat. Al final, remezcla el track de los Split Second llamado Colosseum Crash, original del álbum From the Inside de 1988. Terminamos con Trendsetters de Holanda y su Unambient Ecstasy para mi atardecer. Un besote y un abrazote del Fetito y mío. Éxtasis 101. Agradecemos el material a la disquera de Génova 2, a 20 pasos de Reforma. Dirección artística, Luis Gerardo Salas. Éxtasis, Vincent Velasco. Controles de transmisión, Clemente DJ Ramírez. Esto fue Éxtasis 101, la cultura del techno.